La historia nos condenó a jugar bastantes finales difíciles, dramáticas. La gloria siempre nos pareció esquiva, coqueta, jodida. En el 86, el talento, la viveza y el azar, todos esos factores hermosos que pueden definir un partido de fútbol, nos permitieron llevar una copa ansiada. Y la alegría se dio en plena primavera del retorno a las urnas, de la discusión política, del quitarnos el miedo de encima. Arañamos el cielo con las puntitas de los dedos, altaneros, atrevidos. La oscuridad parecía quedar atrás. Navegábamos tiempos luminosos. Queríamos creer. Pero parece que todo nos dura muy poco. Los arcos siempre se nos achican. El calorcito amable comenzó a fumarse con la década y el invierno, crudo y certero, reapareció finalmente. Muchos de nosotros dábamos nuestro primer llanto en ese entonces. Y hubo más finales, porque llegamos siempre, no hay dudas. Porque nos enamoran las finales. Tenemos una relación tormentosa y difícil con los partidos de definición. Pero volvemos, porque estamos condenados a disputarlos. Nos jugamos la vida, los odios, los amores, las banderas y los años. Vamos y volvemos, en un péndulo que nos empuja inevitable al punto de partida. Alemania mete el gol y todo se vuelve irreal. La cuenta comienza en cero. Pero quizás porque nos gusta mucho el dolor o el berretín es más grande que la razón, volvemos a mitad de cancha y esperamos que suene de nuevo. A empezar. A sacar del medio, aunque los tres palos queden lejos, muy lejos. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1.